mis manos al cielo y cantaré alabanzas de alegría. El día del Señor ha llegado, el sábado que todos esperamos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El sábado es eterno y sagrado. Deja todas tus cargas a un lado. ¿Por qué te afanas tanto en la vida? Él suplirá lo que tú necesitas. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Manos al cielo y cantaré alabanzas de alegría. El día del Señor ha llegado, el sábado que todos esperamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Reposo consagrado yo quiero, y un corazón humilde y sincero. Los ángeles vestidos de blanco alaban sin cesar, santo, santo, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.